oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oíd mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en Oíd Mortales. Gracias a Julio Pardo en la operación técnica de la M690 y gracias a nuestra amiga Natacha Bianchi aquí en www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestras vías como el Facebook de Oíd Mortales 2011, el email oidmortales2011@yahoo.com.ar o por la línea telefónica 35331744. También sabe que si entras a la página de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar, vas a encontrar una grilla con todos los programas que acá tenemos y este programa de los lunes que va en vivo se vuelve a pasar en otros días ahí en la grilla. Fíjate, generalmente estamos los martes, los sábados. Fíjate el horario y si tenés ganas nos podés volver a escuchar. Desde ya, que si querés escuchar algo en especial, nos avisás y te mandamos el link para que lo puedas escuchar en el momento que tengas ganas. Bien, tenemos un lunes con distintas informaciones, con cumpleaños, con linda música. Habíamos estado hablando todo el mes de que era justamente el mes de Charlie, el octubre Charlie, en donde fueron sucediéndose muchos espectáculos y cuestiones relacionadas a él, teniendo en cuenta que ayer, 23 de octubre, cumplió nada más ni nada menos que 65, porque Charlie nació el 23 de octubre de 1951. Así que bueno, alguna musiquita de Charlie hoy también vamos a escuchar, teniendo en cuenta que fue su cumpleaños. Y también por estos días tenemos cumpleaños de dos mujeres que cantan, que yo amo, como son Elena Roger, que me encanta como canta, que va a ser el 27 de octubre su cumpleaños, y el de Julia Senko, que será el 30. Así que bueno, vamos a escuchar también música de estas dos mujeres alucinantes, ¿sí? Vamos a charlar con nuestro amigo el doctor Darío Reutemann, que hace mucho que no estábamos con él. Y vamos a hablar, si bien de una enfermedad que se tiene un nombre y apellido, que se llama enfermedad de Meniere, más que nada vamos a hablar de los mareos. Quienes atendemos en salud, muchas veces nos encontramos con muchos pacientes que entran por guardia con situaciones muy incómodas, muy feas de mareos, con vómitos, sensación de que uno no puede sostener su cuerpo en el espacio y se siente, como dicen muchos de ellos, morir, literalmente. Bueno, vamos a hablar de este tema que tiene que ver con el vértigo, con los mareos y con una entidad que tiene que ver con estos síntomas que se llama enfermedad de Meniere. Acordate, si te dan mareos, si te dan vértigos, atendete, obviamente, consultá, pero no te asustes. A veces no tiene mucho más miedo de lo que en realidad es y creo que la manera es conociendo de qué se trata y eso vas a ver que te va a dar mucha tranquilidad. Mis colegas fonoaudiólogas, hay muchas que trabajan en este tema del vértigo y del mareo y la verdad que está piola, que está muy piola. Bien, también vamos a estar con la doctora Graciela Pensi. Ella es médica endocrinóloga, nos va a hablar de la osteoporosis, chicas, de esto que nos empieza a agarrar en los huesos a las chicas y a los chicos, ¿no?, de cierta edad. Bueno, nos va a contar acerca de este tema de la osteoporosis y la doctora Graciela Pensi será en el mes de noviembre, que seguiremos dándole difusión también, quien coordine la jornada de artesano en el Hospital Pirovano el lunes 14 de noviembre, alrededor de las 10 de la mañana, en donde se hará una muestra fotográfica del hospital y demás, que ya habíamos estado charlando inclusive con la doctora Patricia Soria, que es su presidenta este año. Así que bueno, es la misma doctora, ¿no?, la que nos va a hablar de osteoporosis y la que también tiene su cuota de artesana y que la va a mostrar acá en las jornadas del hospital. Bien, y bueno, siempre alguna noticia de la ciudad y la música que les decía, así que si le parece a Nati, hacemos el primer cortecito. Vamos a patinar, a caminar, a acariciar, a charlar, a admirar. Vamos a disfrutar la ciudad. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA y mira todo lo que está pasando. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Oíd. Mortales. Estamos hoy con el doctor Darío Reutemann y vamos a hablar sobre la enfermedad de Meniere. ¿Qué es la enfermedad de Meniere? Bueno, la enfermedad de Meniere es una enfermedad que descubrió justamente Meniere hace como 200 años atrás. Uh-huh. Y que toma el oído interno y lo afecta, y entonces da una serie de síntomas que son cuatro. Por un lado, baja la audición, así que hay una hipoacusia. Por otro lado, aparecen unos ruidos en el oído, zumbidos, que se llaman acúfenos. Por otro lado, aparece una sensación de presión en el oído. Y sobre todo, la enfermedad de Meniere se caracteriza porque aparecen en crisis unos vértigos, mareo y vértigo importante. Hacemos la distinción entre mareo, que es una sensación de inestabilidad poco definida, como sentirse mal, no estar equilibrado, y el vértigo, que es la sensación en la que el paciente siente que o él gira y las cosas se quedan quietas, que es el vértigo subjetivo, o que las cosas giran y él se queda quieto. Y entonces es el vértigo de los objetos o vértigo objetivo. Lo que tiene Meniere es esa combinación de vértigo, sobre todo con lo demás, que es la hipoacusia, los acúfenos y la sensación de presión en el oído. Uh-huh. Ahora el Meniere, sí, Cristina. ¿Es muy frecuente esta enfermedad? Es una enfermedad que tiene una frecuencia importante, te diría. Yo creo que en la práctica diaria del consultorio, del hospital, son muchos los casos de Meniere nuevos que se ven por semana. Así que estadísticamente yo supongo que es importante. ¿Se da tanto en hombres como en mujeres? Sí, se ve en los dos sexos. No sé si hay estadísticamente una diferencia, pero se ve en los dos. ¿Y se ve a cualquier edad? En general, es muy difícil que un chico tenga Meniere, y cuando toma la edad de la vejez, la senectud, es difícil también que aparezca como nuevo. En general ya pasó el periodo agudo, así que me parece que durante el periodo de entre la juventud y la mediana edad es donde más se da. Uh-huh. Y es una enfermedad que viene en crisis. No todo el tiempo la persona está con el mareo, ni con la hipoacusia, ni con los acúfenos o la sensación de oído tapado, sino que eso viene en una crisis que en general dura menos de un día y cesa, ayudada con fármacos o espontáneamente, para luego reaparecer. Y es muy variable en su aparición. A veces uno tiene una sola crisis en la vida y a veces tiene el Meniere repetidamente, y entonces se le hace muy molesto, bueno, convivir con esta entidad, ¿no? Uh-huh. Y la hipoacusia, o sea, esto que escuchan menos, uh-huh, a medida que las crisis progresan, o sea, que cada vez tiene más crisis, ¿qué pasa con esta hipoacusia? Y bueno, la hipoacusia, en la evolución natural de la enfermedad, o sea, sin tratamiento, y aún con tratamiento en menos proporción, tiende a empeorar. O sea, las personas se ponen cada vez un poco más sordas, digamos. Pero bueno, los nuevos tratamientos han ayudado a mejorar este aspecto, y los pacientes se pueden mantener largos años con una audición razonablemente buena. ¿Y los acúfenos en esta enfermedad? En esta enfermedad los acúfenos pueden estar presentes o no. Y en general la característica que tienen los acúfenos de la enfermedad de Meniere es su tonalidad. En general son graves y muy parecidos al agua. Es como oír el ruido del mar. En general, pudiendo haber otros, lo más común es que sean de tonalidad grave y persistente, sin embargo muy sencillos de tratar. De entre las causas de acúfenos, que hay muchas, las más importantes son los acúfenos derivados del trauma acústico, del daño en el oído por ruido, que son más difíciles que estos. Estos que son de tono grave son sencillamente tratables. El tratamiento de la enfermedad de Meniere en general es beneficioso también para los acúfenos de la misma. ¿Y cómo se diagnostica un Meniere? Hay dos tipos de, hay dos variantes de Meniere. Hay un, Meniere descubrió una combinación de síntomas que obedecen a distintas cosas. Hay Meniere con causa, en la que uno investiga y encuentra una causa, a eso se lo llama síndrome de Meniere. Y después está la enfermedad de Meniere, en que uno, por más que investigue, no encuentra la causa, y entonces esa es la enfermedad de Meniere, que en general se piensa corresponde a un trastorno emocional. El maestro Bello, José Bello, ayer en el Hospital de Clínicas, decían que los que tenían la enfermedad de Meniere, o sea que no había una causa determinada, demostrable, tenían una personalidad particular, que eran tipos inteligentes pero dominados por un tercero. O sea, un tipo inteligente no puede salir de una trampa, de una situación compleja. De manera que esa es la variante. Ahora, entre los que tienen causa, que es el síndrome de Meniere, que puede tener muchas causas, la mayor proporción se la lleva una enfermedad que es la hiperinsulinemia, que es una enfermedad metabólica en la que la insulina, el páncreas produce insulina mala, o el organismo produce anticuerpos contra el páncreas. Contra la insulina, el páncreas se va deteriorando y empieza a aparecer una resistencia a la insulina. La insulina es una hormona que segrega el páncreas y que permite que el azúcar de los alimentos que está en la sangre pase a los tejidos. Entonces, cuando eso no ocurre, porque la insulina es poca o es mala, entonces aparece la diabetes, o sea, el azúcar aumenta en sangre. Pero años antes de que esto suceda, hay una hiperinsulinemia. El organismo produce mucha insulina para compensar su baja calidad. Y entonces la persona con hiperinsulinemia tiene la glucemia, o sea, el azúcar en sangre, bajo, porque la insulina mete al azúcar en los tejidos. Cuando hay hipoglucemia, se produce dentro del oído un edema, una acumulación de líquido, que es la base fisiológica de la enfermedad de Meniere, en la que hay hipertensión de los líquidos del oído interno. ¿Cuál sería el tratamiento para las personas que se les diagnostica un síndrome de Meniere? Cuando una persona es diagnosticada con el síndrome de Meniere, se le aconsejan varias cosas, entre ellas una dieta en la que sea hiposódica, de baja sal, para evitar que se retengan líquidos en el oído, y también se le dan fármacos que hacen que la circulación de los fluidos del oído interno sea mejor y el oído no acumule líquido. Y en esa línea se usa mucho un fármaco que se llama la betahistina en los países que son de origen latino, y en los sajones, en Inglaterra y en Estados Unidos, se usan los diuréticos para lograr lo mismo, y eso es en la enfermedad tratada crónicamente. Ahora, si el paciente está con una crisis aguda, se le trata de bajar el vértigo, sobre todo con diazepam o con dimetindrinato, que es Dramamine, o algún otro fármaco que haga que no se maree tanto, y se lo va conduciendo hacia una cuestión más normal hasta que llega el momento de seguirlo tratando en forma crónica con la dieta y con estos especies de diuréticos que sirven para el oído interno. Bien, ahora, ¿todas las personas que sufren vértigo tienen Meniere? No. De hecho, no todas las personas que tienen vértigo tienen Meniere. De hecho, la causa más común de vértigo es otra, es que dentro del oído interno se salgan de lugar unos cristales que se llaman otolitos, y eso se llama vértigo posicional paroxístico benigno, que es la causa más importante estadísticamente de vértigo. Así que el Meniere es una de las causas, pero no es la más importante, ni es todas. Hay muchas otras más. Bien. ¿Hay alguna personalidad o alguien conocido que usted recuerde que haya tenido la enfermedad de Meniere? A ver, mire, Cristina, yo creo que tuvo la enfermedad de Meniere un miembro de la Iglesia Católica, que fue muy interesante su vida, porque a partir de él la Iglesia se dividió en dos, era Martín Lutero. Él tuvo la enfermedad de Meniere y bueno, así que fue uno de los que tuvo entre muchos otros. ¿Sí? Ajá. Bueno, muchas gracias. Seguimos en Oíd Mortales. Tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto. Y tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. ¿Por qué no te callas? Me duele que se piense que el nuestro es un gobierno autoritario. Que no se piense eso. Es una orden. Pueblo de Banania, gracias por este espontáneo homenaje. ¡Homenaje ya! ¡Y vamos, Argentina! ¡Viva la patria! ¡Viva, ¡viva el amor! ¡Viva, ¡viva la patria del amor! ¡Gracias, Argentina! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Viva el amor! Digo que sí, aunque me cueste un dolor. ¡Viva el amor! Oír Mortales. Y siguiendo con cantantes que han nacido en la ciudad de Buenos Aires, en el caso de Lena Roger decíamos que había nacido en Barracas. Y Julia Senko, que en realidad su apellido es Tresenko, ¿no? Bueno, nació un 30 de octubre de 1958, o sea que cumple 57 años más o menos. 54, no, 50 y sí. Y ella se llama Julia Nora Sara. ¿Y ella en qué barrio nació? En La Paternal, ¿sí? Vivió allí con sus padres, con su hermano, y luego se mudó al barrio de Villa Devoto. Y yo sé, por más que el Wikipedia me lo diga, que vive ahora en el barrio de Coghlan, porque a veces cuando uno sale de trabajar de ahí del barrio, del hospital Pirovano, más de una vez la he encontrado. También tiene una voz divina, yo la he escuchado varias veces con Patricia Sosa, con Marilina Ross, con Sandra Mianovich, bueno, nada. Yo elegí también un tema que me gusta mucho, que ella hace en su versión y que ahora Nati nos va a pasar y que se llama Todos los días un poco. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Ya Yeah. vez al tiempo ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llamas como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Oír. Mortales. Buenos días, ante todo. Saludo a tu querida audiencia. Vamos a hablar hoy del tema de la osteoporosis, que es un tema que las mujeres consultan tanto en la práctica diaria, tanto a nivel privado como a nivel hospitalario, ¿sí? Pero nos preguntamos, o para que la audiencia esté enterada y se informe sobre este tema, la osteoporosis, ¿qué es la osteoporosis? Es una enfermedad de una alta prevalencia en esta época, caracterizada por la pérdida de resistencia y calidad del hueso. Es decir, hay una disminución de la densidad ósea, con lo cual lleva a que el hueso sea más poroso, más frágil y por ende también un hueso que se pueda fracturar fácilmente. La densidad ósea, ¿qué hablamos? Nosotros cuando nacemos con nuestra carga de masa ósea, esta va en los años va aumentando hasta llegar a un pico de masa ósea adecuado, que es alrededor de los 30-35 años. ¿Sí? Ahí se alcanza el tope de masa ósea, ya el hueso no va a desarrollarse más, y también es cuando comienza a disminuir o a declinar, digamos, en condiciones fisiológicas. Eso sumado a partir de esa edad, sumado alrededor de los 50 años, que es cuando el promedio de menopausia de las mujeres argentinas, algunas puede ser antes, algunas después, sumado, como decimos, al déficit estrogénico y al déficit de testosterona en los hombres, que también tienen su déficit, lo que llamamos andropausia, que no es tan evidente como las mujeres, quizás empiezan a notarlo más alrededor de los 70 años. Entonces decimos que estos dos déficits, sumado a esto y al déficit natural que hay de la masa ósea, conllevan a tener un mayor riesgo de padecer osteoporosis. Bueno, ¿y cuáles son las causas de osteoporosis? Más que hablar en sí de causas, vamos a hablar de factores de riesgo de padecer osteoporosis, ¿sí? Uno de ellos, por ejemplo, es la parte genética. Nosotros cuando interrogamos a las pacientes, le preguntamos si tienen antecedentes familiares de haber tenido o una tía que se fracturó, o su mamá, o alguna prima. ¿Por qué? Porque se estima que alrededor de un 80% de la carga genética es plausible, o sea, se suma esto a tener, a desarrollar osteoporosis. Otro factor es la edad. Como dijimos anteriormente, hay a nivel de la menopausia, cuando se produce, hay un clic, ¿sí? Y ahí hay un mayor predisposición a tener osteoporosis. Otros factores, también hay factores de tipo alimenticio, es decir, la baja ingesta de calcio, sumado a que uno puede ingerir cantidades abundantes de sal o de proteínas, que conllevan también una mayor filtración de calcio, con lo cual también hay una disminución de su absorción, es un factor también de que conlleva tener mayor predisposición a osteoporosis. El tabaquismo, el exceso de café, también son factores de hábitos que nos predisponen a tener osteoporosis. La extrema delgadez, o sea, o las pacientes que tienen un índice de masa corporal, un peso no adecuado, sobre todo estamos hablando de que por un lado la gente trata de tratarle el colesterol y demás con dieta, hay personas que no están dentro de esos parámetros y siguen por un tema estético una dieta muy restringida. Bueno, el exceso de la dieta o un bajo peso también condiciona una predisposición a padecer osteoporosis. La falta de ejercicio, el sedentarismo, el ejercicio estimula la formación de hueso, los procesos de intercambio de hueso, con lo cual el sedentarismo también predispondría a tener osteoporosis. También el tema del sol, la baja exposición al sol. Nosotros tenemos que recordar que dentro de todo el metabolismo del metabolismo del hueso hay una vitamina que se llama la vitamina D, que en realidad es una hormona. Nos la tenemos como provitamina en la piel, con lo cual, y se activa con los rayos del sol. Entonces, desde ya que pasamos largas horas en el trabajo o en el hogar, nos exponemos poco al sol, más en estas latitudes del sur, donde los rayos caen de otra manera. No es lo mismo en lo que es Brasil o que lo que es en nuestro país. O sea, son factores que van sumando a que esta vitamina no se sintetice en forma correcta. También tenemos que agregar que los demás en el que está muy bien el cuidado del sol con las cremas que protegen a la piel del sol, pero también esto conlleva que tengamos menos niveles de vitamina D. Entonces, ¿nosotros qué le decimos a los pacientes? Les decimos que 10 a 15 minutitos diarios en horas adecuadas son aporte beneficioso al hueso para una buena síntesis de vitamina D. Pero hablemos un poquito de... ¿Es una enfermedad que se manifiesta como puede ser un cólico o algo así? No, nosotros la llamamos la epidemia silenciosa, porque no hay una manifestación salvo cuando el paciente se fractura. Pero cuando el paciente se fracturó ya está con osteoporosis manifiesta. Entonces, tenemos que tener en cuenta para toda la audiencia que nos está escuchando que hay ciertos parámetros como, por ejemplo, la pérdida de altura en las pacientes mayores de 60 años, y ahí se empieza a manifestar. Lo que se llama esa deformación con una jorobita, que se llama sifosis, bueno, eso y significa que las vértebras empiezan a acuñar, se empiezan a perder su altura, y eso ya significan grados de fractura vertebral. Muchas veces las pacientes vienen tratadas por los traumatólogos o por médico del clínico: ay, porque doctora, tengo un dolor en la espalda, que me dieron esto y me dieron aquello y no se me va. Nosotros lo primero que hacemos es pedirle una radiografía de la columna, ¿sí? Porque muchas veces ya cuando se ve el acuñamiento, la pérdida de altura, eso significa una forma de fractura vertebral. Entonces, volvemos a decir, es una enfermedad silenciosa, debemos prevenirla, debemos estar atentos, ir a la consulta médica antes de que lleguen estos síntomas de este dolorcito de espalda que no se me va, o de que, ay, perdí, me veo más bajita. Así hay que acudir antes al médico para que el médico especialista haga todos los controles necesarios. Bueno, entonces hablamos de las causas, hablamos de si produce o no síntomas, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces me viene la paciente a la consulta y yo la tengo que, dice, doctora, bueno, me vengo a evaluar porque quiero saber si tengo o no tengo osteoporosis. Bien, aparte de hacer todo este interrogatorio con todos los factores de riesgo que antes hablamos, vamos a hacer toda una evaluación de sangre del paciente, vamos a ver lo que nosotros llamamos osteograma, tanto en sangre como en orina, en donde le medimos el calcio, el fósforo, todos los componentes del metabolismo mineral. Le pedimos la orina de 24 horas para ver la calciuria del paciente y también le pedimos una radiografía de la columna. sobre todo si son pacientes mayores de 60 años. Si bien el diagnóstico, radiografía y por supuesto la densitometría, que es el gold estándar, el gold de diagnóstico para hacer el diagnóstico de osteoporosis. La radiografía nos ayuda a tener idea de si esta paciente, como les dije anteriormente, puede ser que tenga una fractura que no haya pasado desapercibida. Pero recordemos que cuando el paciente ya tiene osteoporosis a nivel de la radiografía, quiere decir que tiene más de un 20 o un 30% de hueso descalcificado. Con lo cual, la radiografía es parte del estudio, pero el diagnóstico lo vamos a hacer con la densitometría ósea. Sí, que nos mide la densidad mineral del hueso. O sea, qué grado para hacer, para que la audiencia entienda si ese hueso está con una densidad adecuada, si tiene una calcificación correcta o si está disminuida y necesita tener tratamiento o no. ¿A quiénes le vamos a pedir densitometría? ¿A todo el mundo? No, porque los pacientes jóvenes, salvo que tengan alguna causa que sí, me había olvidado que hay medicamentos que pueden producir osteoporosis. ¿Se acuerda cuando hablamos de los factores de riesgo? Hay medicamentos como pueden ser los corticoides, como pueden ser los antiepilépticos, o algunos pacientes que están con tratamientos por el cáncer de mama o el cáncer de próstata pueden predisponer osteoporosis. Por eso a esos pacientes seguramente les vamos a pedir una densitometría. Pero al resto de los pacientes que nos vienen para diagnóstico, le vamos a pedir generalmente a aquella paciente que ya ha entrado en menopausia, ¿sí? Hablamos entonces que la densitometría acompañada de una radiografía de la columna y un estudio de sangre nos va a permitir saber si esta paciente está con diagnóstico de osteoporosis o si tiene una osteopenia que tiene un grado menor, pero con lo cual no quiere decir que no tenga que necesitar tratamiento, ¿eh? Porque hay pacientes que tienen osteopenia y se han fracturado, porque acá también intervienen otros factores que quizás la densitometría no lo mide y que lo miden otras como la ecografía, la tomografía cuantitativa. Yo no les quiero dar una clase de medicina, pero sino saber que muchas veces, como va a decir, pero yo tengo osteopenia, hablábamos recién del diagnóstico y una cosita que les quería comentar también, porque muchas veces las pacientes dicen, doctora, ¿qué tengo? ¿Osteoporosis? ¿Osteopenia? Bueno, uno les informa, usted tiene osteoporosis y se trata. Y a veces hay pacientes que tienen osteopenia, que es un escalón hacia abajo de la osteoporosis, y que también las tratamos. ¿Por qué? Bueno, tener una osteopenia severa con antecedentes familiares indica que esta paciente probablemente se vaya a fracturar, porque hay un porcentaje de pacientes que teniendo osteopenia se han fracturado. Hablemos un poco de la prevención. ¿Cómo vamos a poder prevenir? Primero, fundamentalmente, siempre la consulta con el médico, que es el médico es el que va a pedir los análisis correspondientes. Pero ustedes ya, ¿qué pueden estar haciendo? Bueno, tener una adecuada ingesta de calcio. ¿Qué les digo? Que la ingesta de calcio en general de la población, en un estudio que hicimos acá en el hospital, realmente está por debajo del 50%, tanto hombres, mujeres, niños, del 50% de los requerimientos diarios. Estamos hablando que un requerimiento para una mujer, hablemos de las mujeres menopáusicas, que son por supuesto donde la edad donde más se consulta, alrededor de 1.200 a 1.500 miligramos diarios. Que no con un yogurcito, dos yogurcitos por día no nos alcanzan. Hablando de los yogures comunes, ahora si hablamos de los fortificados, vieron que ahora salió una niña que con dos potecitos tenemos 1.000 miligramos. Por lo menos estamos hablando ya de yogures fortificados. De los yogures comunes, que son por ahí los que la gente, que son los más económicos o que la gente tiene acceso, nos están aportando un vaso de yogur 200 miligramos nada más. Así que tengan en cuenta que si necesitamos, está bien que los quesos duros aportan mucho, que hay gente que come quesos, también los pescados, los mariscos, las avellanas, fundamentalmente los lácteos. Pero bueno, La buena anamnesis, el interrogatorio de lo que uno come en cuanto a lo que es el metabolismo del hueso, es importante porque el médico ahí les da orientativamente cuál sería la ingesta adecuada. Exponerse al sol, como dijimos antes, sería otra manera de prevenirlos, en los horarios adecuados, 10 a 15 minutitos diarios, no es mucho, siempre en los horarios adecuados, ¿sí? Que generalmente son en horas de la mañana hasta las 11, o luego en invierno por ahí hay una tolerancia mayor porque el sol incide de otra manera, pero en verano es el problema, ¿no? Hacer actividad física, hablamos también de la actividad física, sobre todo la que más se aconseja es caminar, subir escaleras, bailar, algún ejercicio de resistencia. Lo que está contraindicado son los saltos y los ejercicios de flexión muy intensos, esos no, pero el caminar y el bailar es algo que todos lo podemos hacer, es barato, y nos va previniendo el hueso. Bueno, evitar, por supuesto, todo lo que es la ingesta excesiva. Como en todos los órdenes de la vida, lo que es exceso es lo que daña. Nadie dice que no tomen un poco de café, nadie dice que no tomen té ni mate, pero en cuanto al cigarrillo, como médica les tengo que decir que no. Así que nada que se fumen un puchito, ¿no? Pero eso sí les tengo que decir que no. Pero bueno, evitar la ingesta excesiva de sobre todo de la cafeína y por supuesto ni que hablar de la nicotina. También de las proteínas, ¿eh? ¿Se acuerdan lo que dijimos? Que la proteína también arrastra al calcio, ¿eh? Saca las dietas hiperproteicas. Como también el sodio, que no solo es preventivo para el tema del hueso, sino también para el tema de la hipertensión arterial. Bueno, y para terminar con el tema del tratamiento, bueno, ya hablamos de pautas alimenticias, de pautas de régimen de estilo de vida, y después hay tratamientos obviamente específicos que van a ayudar a que se vuelva a aumentar la densidad. Nosotros a los pacientes le decimos la calcificación, pero es aumentar la densidad del hueso. Hay bifosfonatos, ranelato de estroncio, hormonas, los estrógenos. En fin, han salido medicamentos nuevos que también se aplican una vez cada 6 meses, que es una ayuda muy valiosa, sobre todo para los pacientes que no pueden ingerir por problemas gástricos de gastritis o úlceras, los bifosfonatos, que son la primera arma. Pero como nosotros siempre decimos, el traje es a medida, no es todos los pacientes el mismo tratamiento. El médico va a evaluar qué tratamiento es el indicado para esta paciente que yo estoy viendo en este momento. Para las que son menopáusicas recientes y están con osteoporosis y sofocos, se le dará estrógeno. Para las que tienen han tenido fracturas y siguen con esta y con su densidad ósea muy disminuida, bueno, le podemos dar los bifosfonatos, le podemos dar el ranelato o cada 6 meses. Bueno, eso lo va a ver el médico. Pero hay un tratamiento, pero para eso, ¿qué? Hay que venir a la consulta. Nosotros acá en el Hospital Pirovano tenemos talleres, así que con gusto los espero. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Oíd Mortales. Seguimos en Oíd Mortales y ahora vamos a, antes de escuchar el tema de Elena Roger. Elena Roger nació un 27 de octubre de 1974. Exactamente, ella se llama Elena Silvia Roger. Nació en Barracas, ¿sí? Cantante, actriz argentina, y se hizo conocida, por lo menos yo la conocí, antes trabajando afuera que acá en el país, cuando ella interpreta el papel de Eva Perón en la ópera musical Evita, pero que la realiza en Londres, ¿sí? Y que después la vuelve a realizar en Nueva York un poco más adelante. La verdad que tiene una voz muy, muy, muy hermosa, muy dulce a mi gusto. Ha hecho muchísimas, muchísimas obras y bueno, y sigue trabajando, y la verdad que es una persona de estas que cuando canta, a mí por lo menos me llega su interpretación, su forma de decir estas canciones. Y hay una que a mí me puede, de ella, y que creo que ya alguna vez la hemos pasado, y bueno, vio, ¿qué va a ser? La vamos a volver a pasar. Sí, espero que les guste. Creo que ella la ha cantado inclusive en estos espectáculos de primeras damas, en donde hay una cantidad de cantantes muy importantes que se van presentando y a su vez cantando, perdón, distintos temas. Y ella interpreta, como vamos a escucharla ahora, en Si yo fuera como ella. Me dijeron tantas cosas, tantas cosas me creí, que la vida era otra cosa, que no era una infeliz, solo soy una Si pudiera, si yo fuera una doncella, la princesa de tu dor, pasearía a mis amantes por los prados de Guató. Y si yo fuera una reina, la mujer de Napoleón, junto a él haría la guerra, pero solo por amor. Si yo fuera Ana Bolena, si tuviera su valor, esta tristeza de ser nadie bajo el sol. Si yo fuera como ellas, me vería tal cual soy, ni más triste ni más bella que la dicha o el adiós, sin vergüenza del pasado, porque ayer también es hoy. Si yo fuera como ellas, sería otra mi canción. Si pudiera ser yo misma y mirarme tal cual soy, y encontrarme con mi vida y saber a dónde voy, que el ayer no me detenga, ni la falsa compasión, ni consejos, ni prudencia, ni la envidia, ni el dolor, y que sea lo que sea, lo mejor o lo peor, que no pida, que no pueda ya ser otra solo yo. Si yo fuera como ellas, me vería tal cual soy, ni más triste ni más bella que la dicha o el adiós. Si vivir fuera más fácil, si encontrara mi ilusión, si yo fuera si pudiera yo entregarme sin medirme a una pasión, como aquel que quema las naves, como quien habla con Dios. Si mi vida fuera otra, solo entonces sería yo. Aquí dentro hay otra Eva y es mejor de lo que soy. Si pudiera, si me atrevo a hacer lo que sueño, ser solo lo que soy, brillaré como una estrella, seré alguien bajo el sol. Algún día seré Eva, y ese día seré yo. Thank you. Vamos a rockear, a pisear, a murguear, a fotear, a pedalear. Vamos a bailar, vamos a disfrutar la ciudad. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA y mira todo lo que está pasando. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Oíd. Mortales. Bien, y me encontré con algo que pasa en la ciudad de Buenos Aires que me pareció muy interesante y que la verdad no le vi difusión en ningún lado. A lo mejor no la vi yo, por ahí vos la viste. Pero durante este mes, la Camerata a Bariloche estuvo en tu barrio. El ciclo constó de una serie de encuentros en los distintos puntos de la ciudad. Y te cuento, hay algunos que ya pasaron, por ejemplo. A ver, el 16 de octubre y ayer, 23 de octubre, la Camerata, el 16 estuvo en Parque Centenario. Y ayer domingo, 23, estuvo en Villa Devoto. Pero el próximo domingo, el domingo 30 de octubre, va a estar en la Plaza Vicente López, la que está ahí por Montevideo y Arenales en Recoleta. Y el otro domingo, el domingo 6 de noviembre, va a estar en la Glorieta de la Plaza de Barrancas de Belgrano, ahí en 11 de septiembre y Sucre. Así que acordate, domingo 23 en Villa Devoto. Bueno, ya estuvo, perdón, eso fue ayer. Domingo 30, el próximo, en Recoleta, Plaza Vicente López, Montevideo y Arenales. Y el 6 de noviembre en La Redonda, donde está la iglesia que le decimos La Redonda, ahí por Juramento y 11 de septiembre, ahí en el barrio de Belgrano, ¿sí? La Camerata fue creada en 1967 y es el primer conjunto argentino de música de cámara en haber alcanzado prestigio internacional a través de muchas actuaciones en todo el mundo. La dirección musical hoy es de Freddy Varela Montero, nada que ver, no es familiar, y van a presentarse en estas, digamos, en estas plazas que yo te comenté, es a las 4 de la tarde, ¿sí? O sea que el domingo 30 y el domingo 6 a las 4 de la tarde, entrada libre y gratuita, por supuesto, y van a deleitarnos en su repertorio de Vivaldi, Mozart, Tchaikovsky y Piazzolla. Ese último me anoto. Así que mira, la Camerata en tu barrio. Esto la verdad que no lo había escuchado acá en la ciudad de Buenos Aires. Bien, el programa se va yendo y ya está el doctor Alfredo Grande e Irene Antinori esperando para sus sueños posibles, que en un ratito ya empiezan. Y habíamos hablado de este mes de octubre, del mes de Charlie. Justamente habíamos dicho que ayer fue su cumpleaños y aprovechando que vamos a ir cerrando ya el programa, les cuento que vamos a dejar un tema de Charlie que es Chipi Chipi, ¿sí? Así que bien, le agradezco a nuestro amigo Julio Pardo en la M690 que estuvo ahí haciéndonos el aguante en la operación técnica, a nuestra amiga Natacha Bianchi hoy con un look renovado, muy pero muy distinta. Digan que ustedes no la puedan ver, pero no importa. Aquí en la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra. Y si les parece, vamos a irnos un rato con Charlie, escuchando Chipi Chipi. Y después de Chipi Chipi viene el doctor Grande, así que la hacemos completa. Gracias por estar ahí y nos vemos el próximo lunes en otro programa de Oíd Mortales. Chau, chau. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mi este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí. Yo voy donde nunca estoy, donde nunca fui. Tómalo con calma, cosas así. Ya se hace de noche, me tengo que ir.